Buenas noches, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Acá estamos, como todos los viernes de 20 a 21, haciéndote compañía desde moshradio.com. Acá, desde la ciudad luz de Remedios de Escalada, bien en el centro de Remedios de Escalada, compartiendo espacio con el Centro Cultural Barrio. El barrio. Hoy creo que vamos a tener una invitada. Convocamos a una invitada, a una amiga. Y estamos esperando que llegue en cualquier momento. Mientras tanto, te voy a ir comentando de que del otro lado del vidrio, manejando los controles, está Gaby, Gabriela, haciendo que esto salga prolijito. Quien te habla, Javier Romero. Tenemos la visita de alguien acá en el piso, que me levantó el pulgar. También están los chicos, está mi tocayo Javi y Nati, y las nenas, están las nenas también. Así que bueno, vamos a estar charlando un ratito de los aconteceres de esta semana y de todas aquellas cuestiones que por ahí otros medios no han tenido, no tuvieron ganas de comentarlo. Escuchamos un temita, Gaby. Arrancamos con un tema movidito de Ray Charles. No sé qué, Jack. ¿Cómo es, Gaby? Sálvame. Hit the road. Muy bien. Jack. Jack. Muy bien. Era un fulano que se escapó de un manicomio que se llamaba Jack y se llevó a todos los locos a pasear por el centro de New York. Como te diste cuenta, como chamuyo el inglés. New York. ¡Oh! ¿Qué lo parió? Bueno, muy este, bien. tengo algunas curiosidades para comentar, para arrancar el boomerang del día de hoy. Dijo alguien, las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han hecho. Esto fue dicho en el año 1942 por Pilar Primo de Rivera. Esta mujer, Pilar Primo de Rivera, hija del dictador Miguel Primo de Rivera y hermana de José Antonio Primo de Rivera. Su lema era: el fin esencial de la mujer es servir de complemento al hombre. Asombra que esta ideología de género regrese a las calles con pañuelitos celestes 80 años después, lo que muestra algo que puede no, ni debe ser ignorado. Por otra parte, también dice, hay extractos de sección femenina de la Falange Española y de la JONS, editado en 1958. Dice, preparación de la mujer al matrimonio. Acá dice que hay 20 principios para no olvidar, yo solo te voy a decir 6. Ten preparado una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Su duro día de trabajo quizás necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Durante los días más fríos, debéis preparar un fuego en la chimenea para que se relaje frente a él. Bien relajadito el hombre. Preocúpate por su comodidad. Te proporcionará una satisfacción personal inmensa. No. ¿Usted? No respondo a las provocaciones. Ah, mira. Bueno. Estos son, bueno, algunas de las cositas que planteaba el franquismo allá después de la guerra civil, ¿no? Después del 36. Uno era del 42 y la otra es el libro de 1958, como te dije antes. El lunes 15 terminó en Trelew el 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica Argentina está difundiendo en redes sociales una serie de videos adversos a la Ley de Educación Sexual Integral, a lo que el Papa Bergoglio llama la ideología de género. En esos videos hablan personas desconocidas, aunque algunas se identifican con nombre y apellido y otras con número de documento. Un hombre con gesto desquiciado afirma que no permitirá que los homosexuales eduquen a sus hijos en la ideología de género. Yo a tus hijos no les puedo enseñar mis ideologías porque ustedes no tienen hijos, porque las lesbianas y los homosexuales no se pueden reproducir entre sí, dice el fulano este. Los invita a mudarse a todos a una isla lesbiana, gay, transexual, y que se queden allí hasta que se mueran, porque no se van a reproducir. Y pide que reflexionen que pueden enseñar sus ideologías gracias a que las familias tradicionales tienen hijos. Una ciudadana del ámbito agropecuaria que se identifica como Marta, Marta Arrechea de Olivero, anuncia que no volverá a votar a Alianza Cambiemos, de la que fue fiscal dos veces, a raíz del apoyo a la perspectiva de género, que quitará la patria potestad a los padres con una ley depravada para romperles el cerebro y pudrirles la moral a los chicos. Mientras en Brasil, como te habrás enterado, el capitán del ejército Jair Bolsonaro, con el apoyo del fortísimo movimiento evangélico, denigra a la mujer con frases provocativas y violentas sobre violación, sobre capacidad intelectual, fortaleza anímica. Digamos que es una embestida de la derecha más rancia, apoyada por la Iglesia, en este caso la Iglesia evangélica, para golpear más fuerte aún que lo que teníamos pensado que iba a ser a las mujeres. Bueno, aquí ya vimos una pequeña muestra. Hay un video circulando de unos fulanos que se meten en una escuela para prohibir la educación sexual. Es más, en uno se muestran cómo se agarran a trompadas con un padre que está a favor de la educación sexual. Hay uno que le pega un empujón a una docente, uno de estos monstruitos. ¿Qué le vas a hacer? Son cosas que pensábamos que no iban a pasar, y con el gobierno de la Alianza, de la Alianza Cambiemos, se han repetido nuevamente estos embates de la derecha no tradicional, ¿no? Una derecha que está teñida en algunos momentos por un tinte fascistoide muy fuerte. Acaba de llegar nuestra invitada, así que lo que vamos a hacer es poner un temita musical para que la invitada entre. ¿Ponemos un temita? Ese justamente. Uno de una morocha que queremos mucho. Norma Aguirre. Santa Leoncia de Farfa, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pesa bien a las sienes, cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Alegre como poca, Doña Santa se amanece, y el manantial de sus coplas va por senderos viejos. Y el manantial de sus coplas va despenando la soledad. Boca no queme, puñal y en la carpa baguala, que por ella no se queje. Ñay, en la carpa baguala, que por ella no se queje. La chicha la amanece, en los ojos se le duerme, hasta que un golpe de caja cantando la reverdece. Hasta que un golpe de caja cantando la reverdece. Alegre como boca, Doña Santa se amanece. Sus coplas va por senderos viejos, y el manantial de sus coplas va despenando su soledad. La ya la, la ya la ira. Más de 60.000 mujeres, lesbianas, travestis, trans, participaron de actividades, discusiones, talleres, marchas en el 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Las históricas, acá tengo una histórica, dos, hay dos históricas acá. Las primerizas, las originarias, todas las luchas para derribar el patriarcado. Mujer, escucha, únete a la lucha, fue uno de los de las consignas. Acá estamos con la morocha, la negra Norma Aguirre, cantora. Una mujer de folclore. Una mujer de folclore. Una mujer. Anda con mi remerita. Anda con una remerita violeta. Sí. ¿Cómo anda la negra? Y bueno, acá estoy muy, ¿te imaginaste que después de tener 60.000 mujeres con esa energía femenina? Y en el encuentro, bueno, una viene con toda la pila recargada para un año más. Así que buenísimo. Marina debe saber de lo que hablo, así que fue, creo que con Marina participé de alguno de los primeros encuentros de mujeres en los que empecé a ir. No sé, casi 20 años, no sé por ahí, no sé cuánto, hace muchos años. Hace mucho. Hace mucho, no vamos a decir nada. Bueno, y... Y bueno, la verdad que fue un año especial. Voy a tratar de sintetizar y voy a decir que este encuentro de mujeres entre Leu fue absolutamente significativo, porque yo creo que hay un antes y un después de agosto de este año. Hay un antes y un después en la historia de las mujeres, ¿no? Después de agosto de este año. De lo que pasó, del debate en el Congreso y en el Senado por el derecho al aborto, por el derecho a decidir, por esta ley que realmente hizo, como siempre, como que viste va haciendo en este capitalismo en el que estamos naturalizando, parece, hace estas divisiones. La grieta, ¿viste? La grieta fue el 8A nuestro de las mujeres. Hay un antes y un después. Hay celestes y hay verdes. Pero hay una cosa que es real. Las mujeres celestes, violetas, verdes o lo que seamos, no estuvimos en la historia anterior. Y ahora estamos en la historia. Ahora que sí nos ven, nos fuimos a Trelew y nos hicimos ver y salían las vecinas de los barrios y pasamos en una marcha multitudinaria por los barrios bien periféricos de Trelew. Y salían las vecinas a saludarnos con un pañuelo verde, a decir no sé de qué se trata, a convocar abrazos a niñas que tienen 10 años o 5 años y salían y saludaban como diciendo, bueno, ustedes me hicieron entrar a la historia, ¿no? Yo creo que, bueno, lo voy relatando y creo que me voy a emocionar porque fue muy fuerte participar en este encuentro. Creo que fue uno de los más emotivos, ¿no? Terrible, tremendo, tremendo, porque por esto que te digo, y aparte porque esto, ahora que sí nos ven y ahora que sí nos vemos también, nos vemos las caras, nos vimos plurinacionales, nos vimos lesbianas, travestis, trans, todo, ¿no? Todo el tema de los géneros, de las diversidades, y empezamos a nombrarnos y a decirnos y a integrarnos y a abrazarnos entre todes, ¿no? Y la verdad que fue por eso que yo creo que en la historia de los encuentros de mujeres de mi vida, este creo que fue muy significativo, porque encontré en la mirada de otras compañeras, incluso las que iban por primera vez, que creo que fueron muchas, muchas, muchas, fueron decididas y fueron a buscar algo que encontraron, y que era encontrarse con su origen y para volver totalmente diferentes y empoderadas, ¿no? Fue muy hermoso este encuentro. Yo creo que todas las chicas que participaron del Ni Una Menos aquí en Buenos Aires, como que les faltaba una carguita más, un poquitito más, y ese más lo obtuvieron en el encuentro, ¿me equivoco? No, yo creo que todo lo que fue atravesando este año, efectivamente el encuentro pudo hacer el resumen perfecto. O sea, hizo literalmente como se llama, ¿no? El encuentro, ¿no? Yo siempre, nosotras contábamos hace en el año 2006 que hacíamos un programa de radio con la Petra Caro, bueno, y Graciela Guardia, un montón de compañeras. Que ahora, bueno, nos decimos que somos históricas porque venimos haciendo el encuentro todo el año y ya pasaron unos cuantos años. No inauguraron, pero anduvieron pero cerca. Por ahí. Pero decíamos, teníamos un programa que se llamaba Mujeres Encontradas y que hablábamos no de los encuentros, solamente del encuentro de mujeres, sino que era de encontrarnos a nosotras, a nuestro origen, a nuestra historia, en todas las miradas. Y yo creo que eso es lo que vamos a buscar las mujeres en el encuentro. Vamos a un encuentro nacional a encontrarnos con nuestra historia, con nuestro origen, con nuestra voz, con los abrazos de otra, con la mirada de la otra. ¿Qué le pasa a una de Río Negro o a una de Misiones con la misma historia que me atraviesa a mí? Le pasa lo mismo, le pasa diferente, lo fue trabajando de distinto modo. Y eso es lo maravilloso y es lo que hizo esta identidad de género tan diversa a su vez, que se empoderó literalmente, ¿no? Así que bueno, este año fue yo creo que esto, contundente. Yo vine así, tengo un montón de palabras que me salen de la boca, ¿no? Hoy estábamos haciendo memoria con Marina, este acto del encuentro apareció en Buenos Aires, según recordamos, en el año 85. Así es. Y a partir del 85, se fueron sumando un montón de mujeres y un montón de realidades. Claro. Y realidades desconocidas que empezaron a visibilizarse a partir de estos encuentros. Totalmente. ¿No? Y de comunicar unas mujeres con otras sus realidades, sus alegrías, sus desvelos, sus tristezas, ¿no? Así es. Y esto, digo, lo bien que le hace al hombre también. Totalmente. Yo creo que el primer encuentro que fue, creo que en el Teatro San Martín, y fueron 600 mujeres, y que era una barbaridad para ese entonces. Bueno, mira vos, hoy somos, ¿cuántas veces más? Fuimos 60.000 entre el EU, ¿no? Así que bueno, también fue una construcción de empezar a visibilizarse, a visibilizar el género, a visibilizar las actividades y la participación plena de las mujeres en todo el transcurso de la historia, de la humanidad. De hecho, solamente con empezar a nombrarnos el 51% de la humanidad, lo vuelvo a decir, somos el 51% de la humanidad. Y cuando miramos nuestra historia de este 51%, una no se ve, Entonces decimos, algo pasó. Uh-huh. Y por eso fue que pegó tan fuerte, yo creo, el cantito ahora de las chicas, ¿no? Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, uh-huh. ¿no? Porque realmente ahora sí estamos decididas a ser parte de todo esto. Fue benéfico para nosotras y fue benéfico para los compañeros, para los varones en todo sentido, y va a tener que resignificarse para que los varones puedan también rever los privilegios en los que fueron naturalizando el transcurso de su vida, para rever la participación en todos los planos sociales y personales, ¿no? Para poder revisarse los varones, cuál es el rol que le ha tocado en este patriarcado, en este sistema capitalista que oprime sobre todo a nuestra clase social, a los laburantes, uh-huh. ¿no? Así que empezar a ver el feminismo como efectivamente lo que es una herramienta del capitalismo para la opresión, ¿no? Para la opresión de ambos géneros y de todos los géneros elegidos, uh-huh. ¿no? Entonces, no pasa ya por una elección sexual, sino pasa por un rol definitivo para un sistema económico social que oprime de todas maneras a un pueblo. Uh-huh. Y eso es lo que nos sucede a nosotras, a todos, a toda esta Latinoamérica que está sufriendo, y no nos podemos sacar de encima esta pata gigante del patriarcado. Y del patriarcado y del capitalismo, ¿no? Estas cosas crueles con las que estamos viviendo, la desocupación, la desinformación, la manipulación, ¿no? De todo lo que nos está pasando. Entonces, ver al feminismo como algo aislado o algo que pertenece únicamente a un sexo, sería ver solamente una mínima parte. Es un pedacito, ¿no? Es un pedacito, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que, esta es una apreciación personal, pero creo que en la mayoría coincidimos, y es que tenemos que justamente fortalecer este camino del feminismo para poder realmente que, juntos con varones y otros géneros, entender que el enemigo no es el varón, la mujer, el transgénero, o sea, no somos entre nosotros. El enemigo concreto es un capitalismo que oprime uh-huh. a nuestra clase, a nuestros pueblos, ¿sí? Y que además saquea, que además descaradamente estafa, roba, margina. ¿No? Margina un montón de cosas. ¿Vos crees, Norma, que todas las mujeres que van al encuentro son anticapitalistas? No. Yo creo que muchas, a todas, empezamos un camino que es empezar a ir, que ya eso es, ¿no? Todo un paso de la barrera. Después hay que empezar a construir. Yo creo que la mayoría de las mujeres, y lo digo con total conocimiento porque más o menos voy conversando, creo que no son anticapitalistas, o quizás todavía no tienen, muchas no tienen la conciencia de qué es el capitalismo en definitiva en sus cuerpos o en su historia, ¿no? Creo que hay muchísima variedad, como hay variedad en todas las miradas en las que estamos viviendo, ¿no? Eso. Sí, yo me acordaba recién cuando hablábamos de los inicios, el antecedente de los encuentros de mujeres eran las reuniones del feminismo latinoamericano, que tenía más o menos una forma similar. Digamos, los encuentros de mujeres empiezan con la reciente democracia. Si las compañeras exiliadas volvían, estaban claro. volviendo y traían de sus lugares toda una militancia nueva y todas unas ideas. Eran ideas. Sí, una ideología que nueva para estos lares, era como que se convertían en propuestas en definitiva, ¿no? Claro. Y estas ideas, cuando me parece que lo revolucionario de estos encuentros es justamente la forma de laburo. Es decir, los talleres no son una actividad así nomás. Es decir, los talleres, la autogestión, la autoorganización, el sentarte en ronda y el mirarte a la cara compartiendo esto que contabas, claro, vos, porque no somos 60.000 mujeres todas juntas, no. Son las 60.000 andando por toda una ciudad, buscando sus lugares, buscando sus talleres, debatiendo, armando otros talleres. Y esto es lo transformador, esto es lo disruptivo, me parece, del encuentro. Claro. Justamente. Es decir, el encontrarte en un espacio reducido donde podés tomar tu palabra, donde aprendés a tomar tu palabra, levantar la mano y decir, yo quiero hablar. Y me parece que, claro, eso es un camino. Y además que sea por consenso, o sea, que todas las opiniones valen. ¿Vos te acordás, Marina? Yo le decía a las chicas, yo me acuerdo de algunos encuentros en donde iban micros con mujeres de la Iglesia Católica a debatir, entonces decían... Dejaron de hacerlo porque se las dábamos, claro, vueltas las mujeres católicas. Claro, pero por ejemplo, después veíamos las conclusiones de los debates. Bueno, hay un sector que opina respecto de esta situación, esto, y hay otro sector que opina de tal otra forma. Las dos formaban parte de la conclusión final. Y eso me parecía... Cuando yo me acuerdo de eso que me había sorprendido y me emocionaba, saber que había alguien que había opinado distinto a mí y que era tan importante como lo que yo había dicho, ¿no? Y era eso, me parecía hermoso, porque estábamos construyendo una comunicación con un diálogo muy fluido, uh-huh, y de un profundo respeto, ¿no? Por eso después hubo años en donde hubo propuestas de que había que votar, de que había que hacer hermano alza. Dijimos, no, esto es horizontal, es por consenso, así comenzó, así se sostuvo, y la verdad que así debe ser, porque todavía nos falta mucho. Tenemos miles de años de historia encima como para poder otra vez ir hilando hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Así que, Hoy a la tarde estaba mirando en la computadora, muchas mujeres, aquellas que después se nombraron católicas por el derecho a decidir, aprendieron otras formas a partir de los encuentros. Totalmente. Sí. Porque venían con esta cosa de la iglesia verticalista, uh-huh, dura, rígida, que todo era blanco o negro. Exacto. Y si te corrías era pecado mortal, claro, estabas condenada al infierno. Bueno, hubo mujeres que se enteraron de que se hacían los encuentros, participaron a escondidas. Sí. Y a partir de eso fue que nació el grupo este de mujeres católicas por el derecho a decidir. Sí, de la mano de una de ellas, Dora Koledeschi, inolvidable compañera, ¿no? Sí. Hermosa. No eran las únicas verticalistas, ¿eh? No. Yo recuerdo talleres de mujeres sindicales, donde iban las mujeres de las 62 organizaciones, las mujeres de la CGT, mujeres militantes, sí, agremiadas, que eran sumamente, era aparato. Ajá. Claro. Y aparte, bueno, las mujeres militantes de los partidos políticos, ¿cuántos partidos políticos han querido adueñarse del encuentro en estos 33 años? Me acuerdo, marchas, doble marchas. Pero, el enemigo no vamos a acusar solo, ¿no?, a ninguno, pero hubo particularmente uno, ajá, que aparateó bastantes, sí, años. Sí, sí, y eran hartantes. Pero bueno, sí. Bueno, lograron acomodarse, ¿no? Sí, Y sí, yo creo que un poco también esto que pasó por el la discusión del derecho al aborto empezó a como a unificar, ¿no? Un poco, a aplanar esto para empezar a reubicarnos todas otra vez. Yo creo que se demostró que que es una forma de organización, se logran acciones contundentes y se logran cambios como que muy muy importantes. Bueno, la discusión del derecho al aborto, la campaña, ¿en qué año fue? ¿Hace cuántos años tiene la campaña nacional por el derecho al aborto? 13 años. Bueno, esto salió del seno del Encuentro de Mujeres. Te puedo nombrar muchas más. Claro. Es decir, no estoy muy segura si el Ni Una Menos, si no es producto de algo, es decir, de una acción en particular o de una propuesta concreta de algún Encuentro de Mujeres, seguro el Ni Una Menos surge de la experiencia misma del encuentro en Buenos Aires. Exactamente. Quería manera de replicar la experiencia del encuentro en otros ámbitos. Yo no quería dejar pasar, porque ahora que estás nombrando esto, te quiero avisar y quiero comunicar a quienes estén escuchando que, bueno, este año participamos y se inicia, gracias a los Encuentros de Mujeres, de una campaña nacional por el no a la trata de mujeres. O sea, esta campaña, que era un movimiento, se declaró en el Encuentro de Mujeres la formación de una campaña nacional por el no a la trata. Y me pareció, bueno, me quedé helada, porque bueno, ahí viajé con Margarita, que es una compañera que es mamá de una de las víctimas de trata, y bueno, ella está muy muy activa en todo esto, de tal modo que vos sabés que después que, bueno, su hija fue secuestrada y asesinada posteriormente, y bueno, han quedado así como devastados con su esposo. Su esposo era tachero. Y tiene una historia hermosa, Margarita, en el sentido de mucha fuerza, ¿no? Y su compañero, ella le pidió a su compañero, de tanto andar buscando a su hija, que estudie abogacía. Así que él es abogado ahora. Mira. Y es abogado de organizaciones de búsqueda de mujeres víctimas de trata. Yo estoy fascinada con esto porque, bueno, he visto parir esta campaña que nos va a atravesar a muchísimas, que va a atravesar esto como fue, así como vimos nacer la campaña por el derecho al aborto. Yo creo que esta es la próxima campaña que está creciendo y que se está dando un debate muy interesante, porque bueno, no tenemos todavía una noción concreta de la cantidad de pederastas que hay en nuestro país, que los hay muchísimos, muchísimos. Y bueno, todas estas estadísticas que son tan escabrosas, porque bueno, digamos que tiene muchos asociados. No solo la Iglesia Católica milita en esta aberración. No. Hay unos cuantos civiles que también. Totalmente. Y bueno, gente muy con muchos compromisos. Y bueno, por eso me parece importantísimo lo que está pasando, lo que ha pasado en este encuentro, además de la discusión de la plurinacionalidad, sí. ¿No? Que bueno, fue una discusión que yo creo que hay que seguir dándola, que hay que seguir, esta es una apreciación personal también. Se va a llamar plurinacional aparentemente, pero no es algo que se haya terminado de discutir. Así que, sin embargo, por lo que el material que tengo, fue muy importante este planteo, ¿no? Sí. Plurinacional, memoria ancestral. Fue uno de los cánticos que más sonaron durante la marcha. Así es. Hubo una mujer que decía, pero dice, si se nos cae la cara de bolitas. Claro, claro. Como diciendo, viste, no somos todos rubios y de ojos celestes. No, claro, claro. Me pareció fantástico. Sí. Este pronunciamiento. Sí, sí. Muy atinado, además. Sí. Che, vamos a escuchar unos. Ahí va. Thank you.

Aborto seguro. Infórmate 011 1566 64 7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Bueno, acá estamos de vuelta compartiendo con la negra Norma Aguirre, una muy linda charla sobre el encuentro, el 33 Encuentro Nacional de la Mujer, que fue realizado en Trelew el pasado fin de semana largo. Sí. Aparte de va a quedar en la historia popular, no solo por el encuentro, sino porque fue sitio de una de las masacres, no olvidemos, el 22 de agosto, en Trelew, en la base Almirante Sar, donde asesinaron a los compañeros. Este lugar, Trelew, queda en la memoria. Aparte, lo tenemos a Sergio Maldonado también, allá en el sur, en la Patagonia. Es un lugar con mucho dolor, pero por otra parte con mucha alegría además, ¿no? Vamos a seguir charlando de este encuentro. Vos sabés que anda circulando por ahí un video donde se ve a una señora agitando un pañuelo verde en un balcón. Y abajo las chicas empezaron a aplaudir, que baje, que baje, que baje. Baja la señora, unas lágrimas así grandotas, claro. Porque fue la apapacharon, como sí, se dice ahora. Así es. Y junto con la mujer, la nieta, sí, una nena de 10 años. Sí. Digo, todas esas imágenes no pueden resbalar, no pueden pasar como alguito. Eso tiene una significancia muy muy profunda y muy importante aparte, ¿no? Sí. Es como para capitalizarla dentro de los recuerdos más sentidos, aquellos que nos emocionan. Así es. Yo creo que hoy le decía a una amiga, ¿no? Una música también. Me decía, ¿cómo hacemos para decir, bueno, esto que está estructurado, estábamos hablando de las producciones artísticas que obviamente siempre respaldan a músicos varones, porque bueno, en definitiva son los músicos varones que más venden, porque la mayor cantidad de consumidoras, adivina que son mujeres. Entonces, bueno, estas cosas que hacen que los productores artísticos produzcan a varones. Ajá. Y nosotras cada vez que queremos hacer algo tenemos que, no sé, hacer rifa, sangre, bingo, sudor y ir a limpiar vereda, lo que sea, para sacar un disco, pero es así. Entonces yo le decía también que hay que empoderarse de todo, ¿no? Listo, vamos por todo. Vamos a hacer nuestras producciones de mujeres. Yo estoy haciendo ahora, ya me anoté para hacer sonido, porque también estoy cansada de ir a cantar y que los sonidistas sean varones, y a veces no sé si no me quieren interpretar o sinceramente no se le canta las bolas, perdón o lo que sea, digo. O sea, se hacen los pelos. Entonces, sucede. Entonces, digo, bueno, vamos a ocupar esos espacios. Ajá. Y también hay una herramienta que es muy importante y que son las redes sociales. Entonces, hoy me toca eso. Yo también vengo de televisor blanco y negro, viví muchísimos años en Guernica, tuve una computadora ya de medio viejona, ya de grande, y bueno, y empecé a explorar y a investigar y a curiosear cómo hacer para poder laburar, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, para las personas que están escuchando, sepan que además de ser una cantora y de ser una cocinera, gestiono un propio espacio cultural, porque me parece que mi espacio cultural es necesario que en mi espacio cultural sí haya mujeres en igualdad de condiciones con varones, ¿no? Mañana, por ejemplo, viene Homero Carabajal y Lucina Ferraris, ambos hijos, uno de Peteco Carabajal y Lucina, hija de Jacinto Piedra. Y bueno, yo tengo mi peña. Por otra parte, dos monstruitos. Dos monstruitos y dos amigos eternos y con una mirada totalmente diferente del folclore tradicional y santiagueño. Y la verdad que a mí me parece que esto, ¿no? Hacerse lugar, los espacios culturales, la gestión cultural, la gestión del sonido, empezar a estar, empezar a utilizar. Yo digo, esto que vos estás diciendo, este video que vos estás comentando, esta señora, está en Facebook. Uh-huh. Mucha gente me dice, ¿puedo compartir el video que subiste? Compártanlo, porque es la única herramienta que tenemos para sensibilizar a otras personas. Compártanlo, que lo vea todo el mundo, que se viralice, que pasan los encuentros de mujeres, que dejen de mostrar las tetas de las mujeres que quieren marchar en teta. Porque en realidad, esto otro que vos estás contando, Javier, también sucedió. Uh-huh. Y nos conmovió, y lloramos, y no solo con ella, con otras mujeres, y con otras que bajaban y nos abrazaban y nos aplaudían. Ni tenían miedo de caminar junto a nosotras. O sea, había un montón de cosas que sucedieron, además de los disturbios que hizo la montada con las personales de civil, uh-huh. los policías de civil, que eso también sucedió como sucede en todos los encuentros. Pero además nos suceden cosas muy bellas. Mujeres que nos alojaron en su casa, mujeres que ponían un cartelito en la puerta de su casa y decía Casa Sorora, que la Casa Sorora era para calentar agua, ir al baño, ducharse y seguir. La Casa Sorora servía para ir a pedir refugio, para lavarse las manos, qué sé yo, lo que sea. Sí, sí. Un abrazo. Entonces, mucha gente también puso en la puerta de su casa eso, abrió las puertas. El intendente de Trelew hizo una declaración pública diciendo que fue muy feliz y que el pueblo de Trelew estaba agradecido con el Encuentro Nacional de Mujeres. No es cosa menor, porque mamma la verdad... mía. Ya, ¿qué eso? A ver, de una ciudad de 90.000 habitantes que reciba a 60.000 mujeres, ¿no? Con esa capacidad para 90.000, recibió a 60.000, y que no hubo disturbios, y que el intendente de Trelew diga, vuelvan chicas, la verdad fue un disfrute para nosotros, laburamos todo, habían hecho alarma, por supuesto, de la iglesia anterior, a que nosotras lleguemos, cuidado, bajen las persianas, sí, porque sí, vienen sí. las locas, bla, bla, las brujas, bla, bla. Pero algunos dijeron, no le vamos a hacer caso, abrieron las persianas, trabajaron, redoblaron el insumo. Es una movida económica, porque total. 60.000 mujeres que comieron, uh-huh. 60.000 mujeres que se tuvieron que alojar, claro. Que tuvieron que comprar agua mineral, qué sé yo. Un montón de cosas, un montón. Es una movida, si la capacidad hotelera de los lugares a donde el encuentro va, se agota. Se agota enseguida. Sí. Rápidamente. Sí, sí, sí, sí. Así es. O sea, llegó un momento que no teníamos remises, que no teníamos taxis, que habían laburado todos los tacheros, que las muchísimas mujeres que tenían auto en Trelew se pusieron un cartelito escrito con virome en el parabrisas y decía, soy remis. Entonces las parabas y decía, ¿dónde te llevo? Y te cobraban. Y vos sabías que estabas colaborando con una compañera. Le decía, che, ¿te puedo cobrar 100? No hay problema, cobrá porque vamos tres, lo compartíamos. Era... Y esa compañera no. iba. Yo paré en la casa de una compañera que, por ejemplo, dijo, yo haciendo los remis y alojándolas a ustedes, que me tiran estos mangos, el año que viene mi hija va a ir a Buenos Aires a estudiar en la facultad. ¿No? ¿Sabes la alegría que nos daba a nosotras? Esa mujer con su hija durmieron en el piso de su comedor y alojaron nada más y nada menos que a 9 compañeras éramos, no más. Creo que 13 éramos viviendo en la casa de esa compañera. Y ella juntó, que le juntamos dinerito entre todas para pagarle, y ella el año que viene juntaba ese dinero para que su hija se vaya a Buenos Aires a estudiar. O sea, un montón de cosas pasaron que no van a salir en la tele, ni en el diario Clarín. No, lo ni que todo sale eso. Es el van a seguir. Suburbio que quisieron quemar la claro. catedral. Van a pasar la imagen del perro con la feta de jamón claro, tapándole la cara. Vale. ¿Eh? ¿No? La cara del perro con la feta de jamón encima. Ay. Para decir que lo quemaron las mujeres. frente a la catedral. Terrible. Y resulta que no era ni la catedral de Trelew, ni el perro estaba quemado. Aparte sacaron una, hicieron un acercamiento y se notaba que era una feta de jamón. Una feta de jamón y el perro fue muy, muy gracioso. O sea, realmente tenía muchas ganas de inventar todo esto, estos disturbios. Sí, y bueno, pero no lo lograron porque no pudieron, porque fue una cosa maravillosa, fue un encuentro realmente muy conmovedor para la población de Trelew, en donde recordamos a los compañeros del penal, hablamos de las mujeres del penal que estuvieron en el penal, ¿no? La compañera de Santucho. Y así, cada una fue contando una historia en el acto de apertura. O sea, ya empezamos desde el acto de apertura. A full. Fue todo conmovedor. Fue de encontrarnos con... para dar un detalle, dijeron, bajen las banderas, si no, no empezamos el acto de apertura. Y todas las compañeras hicieron la de los partidos políticos, que ya sabemos, que llevan unas banderas así gigantes, enormes. Y entonces dijeron, chicas, no vamos a continuar hasta que bajen las banderas. Hicieron banderita abajo. O sea, eso lo hicimos las mujeres. Nosotras, las mujeres, este año... hicimos un paro que ni siquiera lo logró la CGT ni ninguna central de trabajadores, y nosotras lo hicimos. Les tenemos que enseñar, ¿vieron? Sí, cómo se hacen las cosas. Vamos a tener que aprender mucho de las mujeres. Así es. Mañana. Mañana. ¿Qué pasa mañana? Y bueno, mañana la noche, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, mañana yo los espero en mi casa, que es la casita Turay. Turay significa hermano, hermano de la vida, el chamigo, el compadre, eso es. Y bueno, ahí estoy cocinando, haciendo empanadas de quinoa y empanada de carne cortada a cuchillo. Unas empanadas. Sí. Clavé 6 el otro día. Así que bueno, creo que mañana voy a hacer bife a la criolla o algo por el estilo al disco. Así que a cocinar. Que todo lo que se come mañana es lo que yo cocino, porque me amo la cocina, así que de estos días que estoy cocinando vinieron todos a atravesarme no mate. ¿Pero feminista vos? Sí. ¿Pero le gusta cocinar? Me encanta cocinar. Y no vengas a visitarme porque te pongo a pelar cebolla a cualquiera, vos, Javi, dicen mis amigos varones, no se puede ir a visitar a la Norma en la tarde porque va y te hace picar cebolla, y es así. Así que bueno, ya está, a mí me encanta la cocina. Me encanta, pues yo creo, me encanta la cocina porque soy folclorista, me encanta bailar la zamba porque soy folclorista, me encanta cantar porque soy folclorista, y me encanta unirme a tomar un vino con amigos porque soy folclorista, porque es el folclore que yo siento que da la identidad a mi pueblo. Y bueno, esa es, desde ese lugar me paro y es mi trinchera. Así que mañana a las 9 de la noche, Peña Turay, con Homero Carabajal y Lucina Ferraris, y viene un grupo que se llama Sonados, que son dos jovencitos hermosos, que son una parejita muy bella, que son de Temperley, y van a estar también cantando ellos, y a bailar, y a disfrutar, y a compartir, y enseñamos a bailar chacarera y gato, primero. Así que a bailar. ¿Vas a cantar, Mera? Y voy a cantar. Sí. Más vale. Escuchame. ¿Yo qué soy? Más vale. Así que mañana. ¿Cómo no va a cantar la doña en la esquina de la cancha de Temperley, busquen en el Facebook Peña Turay Folclore, y en la esquina de la cancha de Temperley, 9 de julio, 4:14, mira, el borracho al revés y al derecho, no es casual nada, en la vida de la negra, es 9 de julio, 4:14, ahí es mi casa, tocan timbre, pasan para directo para la cocina, y ahí vamos a bailar. Bueno. Recomendadísimo, ¿eh? Sí, recomendadísimo, porque la pasamos muy lindo. Bueno, negra, te agradezco mucho la visita, se nos fue el tiempo al Joraca, como suele ocurrir. Qué lindo. Cuando uno lo pasa bien, se pasa el tiempo a la chapa. Así es. Así que a la columnista, a la negra. Soy la columnista de acá. Te agradezco mucho la visita y este recuerdo del encuentro que trajiste acá que emocionó. Y nos vemos el año que viene a todas las que están escuchando en La Plata. En La Plata. Somos La anfitrionas. Plata. Provincia de Buenos Aires, sí. Anfitriona de las 100.000 mujeres que van a venir. Sí. Heidi, Heidi, agarrate. Agarrate, Heidi. Prepárate, Heidi. Sí. Ahí estamos. Me parece que se le van a mover un par de estantes a la Heidi. Y me, ¿no?, parece que sí. Qué lindo año electoral que tiene la Heidi. Sí, va a tener. ¿Viste? Viste que las mujeres no somos todas iguales, no, no es mentira. No. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Nera. Un toquecito de Taque Fibe. Un toquezao. O eso, deja eso de fondo. Tiradas a la basura, desgarradas, en pelotas. En una montaña asquerosa, un cuerpo como una cosa ya rota que no sirve para nada. Los restos de un predador. La carne que le sobró de su festín asesino. Horas antes o después, a la chica la buscaron la familia, los amigos. Al final, muy al final, la policía, y casi siempre la encuentra el que hace de la basura su trabajo cotidiano, un cartonero, el chofer de un camión recolector, alguien que anda por ahí. Después vino la ambulancia. Le cambia la bolsa negra por una blanca, se la llevan a la morgue y un auto lleva a los padres a ver si la chica es suya. Y afuera, como siempre, espera la prensa, las cámaras, los micrófonos, buscándole mostrar al mundo el dolor más lacerante, la frase más torturada, la cara más arrugada, la angustia que arrasa. Tiradas a la basura en la bolsa de consorcio, igual que se tira un forro, la cáscara de zapallo, los papeles que no sirven, los huesos del asado, entre tantas otras cosas, tiradas como si nada, como objetos de consumo que ya fueron consumidas. Agarrarlas, asustarlas, verlas rogar, desnudarlas, humillarlas, violarlas. Y después matarlas, meterlas en una bolsa, tirarlas a la montaña de restos de la ciudad. Ya terminó el predador. Seguirá la policía, los abogados, los jueces, las cámaras de TV. Y va a seguir la carnicería en una especie de show que explica los femicidios. Si la chica usaba short, si tenía más de un novio, si puso fotos en Facebook con boquita pecadora, si salía mucho de noche, si volvía a la mañana, si tenía olor a whisky, si estudiaba o no estudiaba, si trabajaba de día o repartía tarjetas en la puerta de un boliche, si era virgen, si le gustaba enfiestarse, si fumaba marihuana o si solo tomaba agua, si tenía buenas notas, había repetido de año, lo que dicen los amigos, lo que piensan los vecinos, lo que dicen los vecinos y las vecinas, lo que recomienda el cura que dirige la parroquia en el barrio, lo que supone un psiquiatra que va a la televisión, lo que dice el mobilero, lo que supone la prensa, la idea que todos dicen sin terminar de decir, si la chica usaba mini y le gustaba bailar, y si llevaba adelante su propia vida sexual según lo que le gustaba, si era una trola. Y las trolas se la buscan y la encuentren. Entre otras cosas, se nota la puntuación del mercado. Hay cuerpos que valen más y hay cuerpos que valen menos. Casta, rica y estudiosa, vale más que pobre y trola. Pero todas valen menos que el cuerpo del matador, que es la manifestación extrema de ese estado de las cosas. Buena parte del planeta cree a veces, sin saberlo, muchas veces sin saberlo, que cosas son ellas. Pobres cosas, poca cosa. Algo que se usa y se tira, como un forro. Nada de bienes suntuarios, muñecas que se descartan como globos ya pinchados. Y esto es como canibalismo, es una bestialidad. Piensen un poco, señoras, señores, piensen también las señoras y otros señores y se sientan un poco más. Somos sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, sus amigas, sus amantes, sus novias, sus cualquieras. Somos más de la mitad del mundo que hacemos juntos. No somos insumos a descartar. Esto lo escribió hace muchos años Gabriela Cámara en la revista Anfibia. Chau, hasta el viernes. Sal.